de pensar después de ver a mi dolor andar sobre el agua del mar. Tibia claridad que vi por mi calle pasar sin saber qué ser, si sentir o pensar. Solo que aún hoy sigo aún, aún hoy sigo atándome a ti. Aún hoy mi amor te doy, mi cuerpo con alma se esconde. Iba a guardar de nosotros dos, o sentir o pensar. Si me lleno de luz la noche, es porque yo vi nadar delfines en tu voz. Y sentir sin pensar, solo buscar. Hoy sigo aún, hoy sigo amándote a ti. Aún hoy mi amor, aún hay dos cuerpos. un prisionero que escapa. Es una poca.